Congreso de la Agenda de la Comunicación Comunitaria. Y vamos a recibir hoy a uno de los protagonistas, a uno de los participantes del Tercer Malón de la Paz, integrante de ese Tercer Malón de la Paz, Desiderio Olmos. Le damos la bienvenida y las gracias por darnos un rato. Desiderio, Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Cómo le va, don Bertolini? Bueno, un gusto nuevamente escucharlo, y bueno, un gran mensaje también para toda tu audiencia. Muchas gracias, Desiderio. También es un gusto para nosotros escucharle, bueno, y saber que usted anda bien, que anda con energía y que no se cansa, digo, porque se sigue reclamando la nulidad de la reforma ilegal de la Constitución de la provincia de Jujuy, y de hecho lo hicieron hoy por la mañana. ¿Nos puede contar, Desiderio, por favor? Sí, bueno, como es público conocimiento, seguimos haciendo permanencia acá en la Plaza Lavalle, frente a la Corte Suprema de la Nación, y justamente buscando la nulidad, ¿no? Y bueno, en eso que estamos acá también vemos que hay actividades como la cumbre del litio en el Hotel Hilton, y bueno, la reforma donde desconoce nuestra posición actual y pública en los territorios fiscales. Nosotros vamos a decirle también a estos empresarios, empresas, funcionarios, a decirles que nosotros todavía seguimos estando dentro del marco de la ley, dentro de la Constitución, y que esa Constitución de la provincia de Jujuy es totalmente ilegal, porque no tan solo no tiene artículos que no favorecen al pueblo jujeño, y otros artículos que no están en concordancia con la Constitución Nacional, y sobre todo que no cumplió con el proceso de una reforma constitucional el gobernador Gerardo Morales. Entonces, por eso seguimos estando aquí en Buenos Aires, a pesar de todo lo que se dice, se hace, a través, más que nos tocó vivir esta contienda electoral larguísima, porque nosotros llegamos antes de las PASO, y bueno, operatoria por todos lados, y bueno, hoy tenemos que estar lamentando por muchas cosas, pero bueno, sobre todo está la defensa del territorio, ¿no? Así que bueno, eso es lo que nos mantiene de pie, nos mantiene unidos y siempre organizándose y en profundidad. En la provincia, Desiderio, no hay ninguna novedad. Quiero decir, desde el 20 de junio, cuando Morales impulsó y sancionó de manera inconsulta la reforma de la Constitución, con el aval del Partido Justicialista Provincial y en medio de un operativo represivo impresionante, no ha habido ninguna novedad, digamos, por hablar específicamente de lo legal, ¿no? Claro, no, de la corte ahí de Jujuy, de la justicia jujeña, no se ha dado nada. Peor todavía, no han rechazado las habeas, los pedidos de este recurso, ¿no?, de amparo, que digamos, para que no siga rigiendo la reforma, pero igual la justicia lo rechazó, así que totalmente en desamparo de la justicia. Y bueno, y acá lo único que se tiene de la Corte Suprema es que le pasó visto al gobierno de la provincia, que se expida en 60 días para sobre la explicación sobre la reforma. Así que nada más eso es lo que se tiene durante todo este tiempo, a pesar de que hubo un proyecto de intervención ahí en el Congreso y no se ha logrado ni siquiera tratarlo, ¿no? Así que es terrible, digamos, cómo está funcionando la democracia. Así que bueno, yo que nunca he estado así siempre en la política, en profundidad o bien entendiendo bien la política, pero bueno, hoy nos tocó estar y bueno, y vamos a seguir adelante, ¿no? Porque la misión es que haya derechos, que se vea plasmado el futuro en una constitución que quiere mejorar la calidad de vida para todos los jujeños, pero que esté escrito, ¿no?, como está escrito esta reforma. Esta reforma que garantiza la entrega de los territorios ancestrales y de otras tierras de aquellas provincias de Siderio a las compañías que, bueno, que vienen no ya restregándose las manos, sino que empezaron a clavar pico y pala en el territorio. Digo porque a la cumbre del litio Argentina y Latinoamérica 2023 se la presenta como la más destacada de la región. Usted nos contaba recién que fueron a manifestar de alguna manera a las puertas del Hotel Hilton. ¿Alguien se acercó para tomar nota de esta falta de licencia social para la explotación con las normas que prevé la reforma de la Constitución de Siderio o nada, ni se asomaron? Bueno, no había muchas personas que ni siquiera sabemos bien. Sí, escucharon atentamente algunos que por ahí sacaron fotos, entregaron un folleto y preguntaron dónde somos, ellos dijimos, somos de Jujuy, pero algún funcionario en sí que salga, no. Hemos dejado ahí un petitorio para el canciller de Estados Unidos, así que bueno, ellos tienen que entregarlo, mañana volvemos a ir por esa nota que presentamos y porque necesitamos que se nos garanticen los derechos, ¿no? Lo que dice la Constitución Nacional, lo dice clarito. Así que nosotros dentro de todo estamos dentro de la ley y bueno, fuera de ley nada, no queremos. Fuera de la ley nada. Suenan las palabras también de quien resultara presidente electo el domingo, de Siderio, y le iba a preguntar por esta cuestión de la conflictividad social que supone reclamar por cualquier tipo de derecho en la Argentina desde el 10 de diciembre en adelante. E incluso hay quienes se preguntan por qué se llama el tercer malón por la paz si lo que trae abajo del brazo la movilización popular y el reclamo es conflictividad, Desiderio, para las personas que todavía no entienden lo que hay en juego. Bueno, nosotros como ya históricamente, nuestros abuelos en el 46 vinieron caminando desde San Salvador de Jujuy, precisamente desde La Puna, y lamentablemente ellos vinieron también, en esa época había muchos terratenientes, les cobraban muchos impuestos, y ellos seguían teniendo la posesión igual que lo tenemos hoy, pero lamentablemente los gobiernos nunca lo quisieron dar, ¿no? Entonces cuando Perón menciona que tierra para el que trabaja, y bueno, ahí encajábamos, ¿no? Entonces los abuelos bajaron con esa, por el discurso, por la campaña de lo que ha hecho Perón. Entonces bajó y bueno, aquí en 2 meses que estuvieron los abuelos, lamentablemente no consiguieron nada, la historia cuenta que le fueron a sacar el hotel del inmigrante con el ejército, todo como delincuentes realmente. Así que la verdad que hoy en día volver nuevamente a la capital federal solicitando que se nos den nuestras tierras, que se reconozcan, ¿no? Que nos den, digamos, porque nosotros ya lo tenemos, de hecho, vivimos ahí generaciones y generaciones. Si quieren someterse a la ciencia, a los datos, como dice justamente el presidente electo, no estamos dispuestos. Si quiere hacer un análisis de ADN, si realmente nosotros vivimos en esas tierras, desde cuándo, tiempos inmemoriales. Así que bueno, nosotros vamos a continuar y esperemos que este presidente electo, así como dice que va a defender la democracia, que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, así que la primera acción debería solucionar el problema de Jujuy, porque si no ya es lo mismo de todos, que van a hacer lo mismo, que van a hacer la vista gorda, y todo por llevarse el litio y saquear a nuestra nación argentina, dejar contaminación, más pobres, más esclavos. Así que bueno, como nosotros del pueblo indígena, con una filosofía y una práctica totalmente cósmica, vamos a continuar, ¿no? Reclamando, sea quien sea. Muy bien. Desiderio, la consulta era la última, pero te preguntaba en profundidad por la cuestión de que el nuevo presidente, el presidente electo, plantea disolver los reclamos y la protesta social utilizando las fuerzas de seguridad, las fuerzas del Estado, para reprimir la protesta. Esto lo han dicho a viva voz, y por eso nos preocupa lo que está por venir, nos preocupa lo que está por pasar, porque además nuestra nación está plagada de reclamos, sobre todo relacionados a la cuestión ambiental y a la posesión y ejercicio de los derechos sobre tierras de pueblos originarios y demás. Es por eso que la consulta era orientada para ese lado, porque ahí por venir parece un tiempo muy, muy oscuro. Te estamos muy agradecidos, Desiderio, por este rato, pero además tenés el micrófono a disposición para cerrar este encuentro. Muchas gracias. Bueno, para que quede más o menos claro que si no quiere ver, no quiere reprimir, será porque va a ser un buen gobierno, empezando por reconocer los territorios de los pueblos indígenas. Y bueno, de ahí seguramente, teniendo tierra, nosotros trabajamos, nosotros producimos y hacemos materia prima, trabajamos, así que no va a haber reclamos, supongo yo. Si no, seguramente será como otro gobierno occidental, como otro gobierno opresor. Así que bueno, para todos los oyentes, para usted, para su equipo, mucha fuerza y bueno, que viva la patria y Jayaya. Jayaya, Desiderio, que tengan buena jornada por allá. Igualmente, igualmente. Bueno, ahí está la palabra de uno de los integrantes del tercer malón de la paz, por la paz, que estuvieran manifestándose nuevamente esta mañana en frente al Congreso, pero también a la sede de la Corte Suprema de Justicia, pero también ahí en la City porteña, frente al hotel donde está justamente desarrollándose la cumbre del litio de Argentina y Latinoamérica 2023.